Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. Y ahora, en La U Radio, llegan Los Latinos al Día, un espacio en el que encontrarás noticias culturales de Girardot e información institucional, conducido por los estudiantes Sebastián Arias y Juan Conde, bajo la dirección de Juan Carlos Oviedo. Los Latinos al Día. Buenas noches, nos encontramos en la Universidad Minuto de Dios, aquí desde la U Radio. Y en este espacio resolveremos las inquietudes de algunos estudiantes respecto a la cancelación de asignaturas y semestres. Así es, estuvimos hablando con el área encargada para que nos aclarara algunas dudas sobre este procedimiento. Así es, estuvimos hablando con el área encargada para que nos aclarara algunas dudas sobre este procedimiento. Hola, en este momento me encuentro en la sede principal de la Universidad Minuto de Dios, en la oficina de Castro, y estoy con Edison Reyes, coordinador de admisiones de registro, que nos hablará acerca de la cancelación de asignaturas y matrícula. Hola, Edison. Buenos días. La situación es que algunos estudiantes decían cancelar ciertas asignaturas, pero no se tiene muy claro el procedimiento. ¿Nos podría explicar esto al cuerpo estudiantil, por favor? Claro que sí. Bueno, el proceso de cancelación de asignaturas se ve reflejado en los calendarios académicos que están publicados en las carteleras institucionales y en las diferentes oficinas administrativas y académicas de la institución. Básicamente el proceso para hacer la cancelación de asignaturas se hace a través de la solicitud académica, la cual reposa en la fotocopiadora de la institución o la pueden adquirir con las coordinaciones de programa. Este formato lo debe diligenciar el estudiante, debe indicar la asignatura que desea cancelar y debe tener la aprobación del coordinador de su programa. Una vez aprobado por la coordinación, debe radicar esa solicitud en admisiones y registro, que somos las personas encargadas de realizar el proceso en el sistema de información académico, para que en el sistema Génesis, una vez cancelada la asignatura, ya no le aparezca al docente y no vaya a aparecer a futuro como perdida la asignatura, sino como cancelada. En cuanto al tema de las fechas, existen los dos calendarios. Hay una fecha límite tanto para presencial como para distancia. Entonces es importante que verifiquen las fechas y realicen el proceso con anterioridad. ¿Por qué? Porque una vez finalizada la fecha ya no se puede hacer este proceso, porque este proceso está ligado al reglamento estudiantil. Y respecto a la cancelación del semestre, ¿dónde y hasta cuándo tenemos que hacer para hacer eso? Listo, entonces igualmente esa fecha está estipulada en los calendarios académicos, porque varía de acuerdo a la modalidad. Hay un calendario de distancia y un calendario presencial, y la fecha también varía. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de cancelación de semestre, hablamos de cancelación académica, que es cancelación de todas las asignaturas del periodo, para que igualmente no aparezcan perdidas, sino aparezcan canceladas. Eso con respecto a la parte académica. Ya para el proceso financiero, de cancelación financiera, ya tienen que acercarse al área de la coordinación administrativa y financiera para que les indiquen cuál es el procedimiento a seguir. Hay que aclarar, cuando un estudiante hace la cancelación académica del semestre, de si realizó un pago de contado o realizó algún tipo de crédito con la cooperativa, eso es un proceso adyacente que debe hacer con el área financiera. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Estás escuchando Los Latinos al Día. Bueno, esto fue todo por hoy. En Los Latinos al Día, esperamos haber aclarado sus dudas respecto a la cancelación de asignaturas y semestre. Así es, seguiremos resolviendo inquietudes que se vayan presentando, así que sintonícenos todos los lunes. Adiós. Adiós.